Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 22 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de las delegaciones de Festejos y Cultura, ha convocado el concurso de fotografía para la elección del cartel anunciador de la Romería de San Isidro 2026. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, inspirándose obligatoriamente en motivos propios de la romería que se va a celebrar este sábado 26 de abril. Las fotografías se presentarán en papel con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros, horizontal o vertical, sobre soporte rígido como cartulina. Dichas fotografías vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y número de teléfono de contacto del autor. Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2025. La obra ganadora recibirá un premio de 200 euros y diploma, quedando en propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la romería de San Isidro. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del Ayuntamiento de Ubrique. El jurado estará compuesto por diferentes personas relacionadas con el mundo del arte. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta por la entidad organizadora. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación expresa de las bases y del fallo del jurado. Por otro lado, la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique informa que los mayores de 65 años ya pueden acudir desde hoy martes a la oficina de turismo para retirar los tickets para asistir en autobús de forma gratuita a la romería de San Isidro. Además, recibirán otro ticket con el que podrán disfrutar de una consumición y un aperitivo en el parque periurbano. De igual modo, el Ayuntamiento de Ubrique ha publicado el cartel anunciador de la Crujía de Gamones 2025, fiesta de interés turístico de Andalucía y que se va a celebrar el 3 de mayo. La imagen es una fotografía de Rafael Domínguez Romero. De igual modo, se recuerda que está abierto hasta el 25 de abril el plazo para solicitar las candelas de cara a la celebración de la próxima Crujía de Gamones. Desde la Delegación de Fiestas se anima a todas las asociaciones vecinales que deseen organizar su candela a formalizar la solicitud dentro del plazo establecido. Para más información sobre el procedimiento y los requisitos, se pueden dirigir al Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El portavoz municipal, José Antonio Bautista, se ha referido, entre otros asuntos, al plan de mejora de la movilidad urbana que está poniendo en marcha el equipo de gobierno. Tenemos un aspecto fundamental y es que el anillo por el que circulamos normalmente, que es entrando por el Prado hacia arriba y saliendo Callejones, Calle San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco, pues se va a invertir. Quiero decir con qué se van a invertir, uh-huh. Es básicamente que antes subía desde la Plaza La Estrella hacia el Prado para arriba y ahora va a ser la otra dirección. Y la gente que venga del polígono hacia el casco antiguo, pues va a cambiar y van a poder seguir recto hasta la plaza del ayuntamiento, prácticamente hasta los semáforos. Y bueno, pues ese cambio fundamental que se plantea, pues lo tenemos que tener todos bastante claro. Y sobre todo hay una cosa fundamental, ¿no? Y es que esta decisión viene tomada después de mucho meditar, después de mucho haberlo pensado, después de interminables reuniones con los técnicos y con las personas que saben realmente de esto, que son los que están todo el día en la calle, que son la policía municipal. Y bueno, pues hablando con todos estos sectores implicados, pues finalmente tomamos la decisión de cambiar de esa manera y sobre todo nosotros apostamos por ese cambio. No por nada, sino porque creemos de verdad, creemos firmemente que los cambios van a venir para mejor. Y por lo tanto, pues lo que estamos pidiéndole a la ciudadanía es un esfuerzo de unos cuantos días para acostumbrarnos, pero que yo estoy convencido que después, pues los cambios que se están planteando se van a agradecer y van a dar buen resultado. Entre otras cosas, Porque, bueno, si miramos las horas puntas en las que se producen los atascos, pues básicamente los atascos se producen a la hora de salida de las fábricas, que son las horas más puntas, las más puntuales, que además coincidían en algunas ocasiones con la salida de los colegios y en concreto del Colegio Reina Sofía, y se formaba ahí un pequeño caos circulatorio que dificultaba mucho la entrada en el pueblo. A partir de ahora, pues a partir de ahora la cosa cambiará, no de hoy, sino de cuando se diga exactamente el día del cambio, pues la cosa cambiará y cambiará bastante. Entre otras cosas porque las personas que vienen del polígono industrial, que es la zona de mayor aglomeración a esas horas, una vez que salgan, pues van a tener tres posibilidades de entrar en el pueblo. La primera, seguir como lo estaban haciendo antes, dirección a la Plaza de la Estrella. Segunda, los que vayan a la zona del casco histórico de la localidad o la zona de detrás del pasaje y toda aquella zona del Acapulco y demás, van a poder coger directamente restos hasta los semáforos y en los semáforos girar a la izquierda, dirección los callejones o derecha, dirección ayuntamiento. Y hombre, yo considero que ahí pues estamos evitando una congestión bastante importante que se producía en el punto de la Plaza de la Estrella. Pero no solamente eso, aquellos que vayan a la zona de la avenida Azorín, García Lorca, pues van a poder coger dirección Plaza de la Estrella y seguir hacia marroquineros y coger por marroquineros y derivarse a la parte que ellos tengan a bien. Incluso pueden hacer como están haciendo ahora algunos a través de la calle Curtidores, irse a la bolsa de aparcamiento del final de esa calle, que hay un llano perfectamente adaptado y las zonas que están en el otro tramo del río, que también están habilitados como aparcamiento, y por lo tanto también vamos a contribuir a descongestionar un poco la zona de la Plaza de la Estrella. Y después hay otra tercera opción, que es coger directamente a través de la calle Pasadilla, bajar hacia abajo e irse a la Puerta del Moro, por decirlo de manera coloquial, para que todos nos entiendan, y a partir de ahí pues coger las direcciones que correspondan y seguir un poco el tráfico más fluido. Por lo tanto, ahora mismo y a día de hoy vamos a conseguir tres líneas fundamentales de acceso para las diferentes zonas del pueblo. Uno que va a ser hacia la Plaza de la Estrella, otro que va a ser bajando la calle Pasadilla, la Cuesta del Gorrión, y el otro tercero que va a ser seguir directamente hacia la zona de los semáforos y a partir de ahí coger o dirección los callejones o coger dirección Plaza del Ayuntamiento directamente hacia arriba. Y yo creo que así de esa manera, o al menos así nos lo trasladan también los servicios municipales, incluyendo a los agentes de la policía local y a la jefatura de la policía, según la cual pues vamos a conseguir descongestionar un poco más el tráfico en esa zona. Aparte de eso, pues bueno, como novedad, vuelvo a insistir, ese cambio de dirección del anillo en general y después la zona de entrada hacia la zona del Prado, que va a ser, para que todos nos entendamos, una vez que estás en los callejones, tirando en la Fuente de la Esperanza hacia la derecha, el bar Shori, coge el Shori para adentro y una vez que llegas al Prado, vas a tener dos opciones, tirar hacia la derecha o tirar hacia la izquierda. Por otro lado, también hoy destacamos que el aula de emprendimiento del IES Las Cumbres se está llevando a cabo durante esta semana las quintas jornadas de emprendimiento con las que el alumnado va a tener la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias empresariales de negocios que se están consolidando en la localidad y en la comarca, como Nosiola, Malicia o Grafiquitos. También van a conocer las experiencias como emprendedoras de Mari Carmen López, de la escritora Carmen Estrada y de la editorial Duerme Vela. Ayer comenzamos con una empresa muy interesante, que es una empresa emergente, es un negocio que lleva menos de un año en Ubrique y que sin embargo está teniendo un éxito arrollador. Si yo hablo de Nosiola, la heladería Obrador que hay en la Avenida de España, pues seguramente sabéis de quién os estoy hablando. Tuvimos la oportunidad de hablar con sus propietarios y se ofrecieron a venir aquí y la verdad que nos contaron un montón de cosas interesantes y fue muy motivado para los alumnos. Y además pues nos invitaron a desayunar, o sea que más no podemos pedir. nos contaron cómo fue su idea de negocio, cuando empezaron con la pandemia, con eso de que a todo el mundo le gustaba hacer dulces en casa, y de ahí les picó un poquito el gusanillo, empezaron a formarse, y mira ahora, es que se le acaba en el día la producción, o sea que más no pueden pedir. Fue todo un ejemplo para los alumnos. Sí, además fueron muy cercanos y yo creo que consiguieron llegarle y transmitirles que no es imposible esto de emprender, porque sí es verdad que el alumnado lo ve como algo muy muy lejano, como algo difícil, que cuesta mucho esfuerzo, que necesitas mucho dinero, y ellos le demostraron que no es así, que obviamente hay que esforzarse, pero si lo quieres, lo puedes conseguir, lo puedes lograr. Bueno, oye, la invitada de hoy nos ha trasladado otro día por un tema de agenda, pero vamos, continúa con nosotros esta semana, y es una chica ubriqueña, ella es podóloga, se llama Alicia, y no sé si lo conocerá los ubriqueños, porque tiene una empresa online que se llama Malicia, y es que ha convertido de su hobby un emprendimiento. Ella hace pendiente y la verdad es que está teniendo bastante éxito, mucho éxito. Y es otra forma de demostrar que se puede emprender. Y bueno, en el día de hoy no, seguramente el viernes venga con nosotros, pero nos va a contar también muchas cosas interesantes. Mañana miércoles tenemos a Mari Carmen López, que es también una emprendedora ubriqueña, y es una persona que nos ha demostrado que a lo largo de su vida se puede ser emprendedor, aunque por las circunstancias que sea no se haya montado un negocio. Es una persona que inicia un montón de actividades, de iniciativa, y la hemos traído porque queríamos demostrarle al alumnado que emprender, el espíritu emprendedor no solo está relacionado con abrir un negocio, sino que te puede acompañar a lo largo de toda tu vida, y que a lo mejor lo tienes y no te has dado cuenta, y está ahí y puedes utilizarlo también para emprender un negocio. El jueves tenemos a otra persona que es muy emprendedora, porque también a lo largo de su vida ha iniciado un montón de actividades, es Carmen Estrada Cerquera. No sé cómo presentártela, porque es que por lo pronto es investigadora neurocientífica, médica. Es muy conocida porque está especializada en el riego sanguíneo del cerebro y su capacidad para formar neuronas, pero es que con ello no se ha conformado. Es catedrática en medicina, es también escritora y traductora de griego. Entonces es una persona que tenemos muchas ganas de conocer y de que nos cuente su experiencia. Además coincide con la celebración el día 23 del Día del Libro, y ya es una actividad que hacemos en coordinación con el Departamento de Lengua. En este caso, Grafiquito es una empresa del entorno de Ubrique, está ubicada en Prado del Rey, pero nos resultó también muy interesante traerla porque es una pareja joven, igual que la de Nochiola, que abrió hace unos años, y es una empresa relacionada con la impresión o personalización de artículos, pues de botellas, camisetas. Empezaron tímidamente y la verdad es que están teniendo un éxito también arrollador. De hecho, no ha sido, aunque han tenido un ofrecimiento desde el principio para venir, pero estaban muy muy liados, y la verdad que le agradecemos mucho que cierren su negocio y que vengan aquí a dedicarnos su tiempo, su experiencia y a dar motivación al alumnado para que vea que emprender es posible aunque se sea joven. El miércoles 30 nos visita Duermevela. Duermevela es una editorial con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones. Tiene dos emprendedoras, dos empresarias, y la verdad que en la primera ocasión no pudieron venir presencialmente, fue una videoconferencia, pero fue tal la experiencia que no queríamos dejar la oportunidad de que vinieran personalmente y conocerla. Y le queremos agradecer de verdad la colaboración, no solo a los colaboradores, a los empresarios de este año, sino también a los de todas las ediciones anteriores, porque vienen, cierran su negocio y vienen y lo dan todo, ¿no? Por contar su experiencia y por compartir su tiempo con nosotros. Sí, es una oportunidad para que ellos vean que eso que le explicamos en el aula a lo largo del curso luego tiene aplicación práctica y está ahí y sirve. Entonces, por ejemplo, cuando le hablamos de la idea de negocio, pues empiezan a pensar, ya ves, y cuando vienen personas, empresarios que efectivamente tuvieron esa idea, les cuentan cómo surgió, cómo ha sido y que está ahí, que se ha plasmado en algo físico, pues consiguen ver la aplicación práctica, consiguen ver que sirve eso que estamos viendo en el aula. Y la motivación es mucha, la verdad es que sí, te confieso que se pelean por venir.